Queríamos presentarles esta entrevista que ayer realizábamos a última hora con Juan Silva, integrante del grupo de la colonia Raúl Sendic de Bella Unión, donde, bueno, tienen varias problemáticas cruzadas. Obviamente que la situación en general es compleja. Se suma lo que viene pasando desde hace muchos años con ALUR, que hace recortes a las posibilidades de los productores pequeños, bueno, beneficiando a los más grandes. Esto es lo que señala Juan Silva. Ellos en las últimas horas pidieron una entrevista con el presidente de la República, con Lacalle Pou. Están esperando, obviamente, la respuesta de la misma, para justamente poner arriba de la mesa algunos de los problemas que están viviendo. Y el otro es el tema del coronavirus y bueno, la posibilidad de que algunos brasileños lleguen para trabajar en la caña, que es algo que a menudo ocurre, ¿no? En cada una de las zafras. Esta semana empieza la zafra justamente de quema de caña de azúcar, así que también veremos cómo hacen los trabajadores y los productores pequeños con esto. Si te parece, escuchamos entonces a Juan Silva, un productor pequeño, de producción familiar, integrante de la colonia Raúl Sendic. Bien, Diego, y volvemos contigo a las 10. Perfecto. Escuchamos a Juan Silva. En directo aquí de Bella Unión, digo, del pequeño productor familiar de la colonia Raúl Sendí, de la comisión. No, el tema, se está mandando una carta urgente a Montevideo, al gobierno, porque hubo unos problemas con productores de la colonia. No dieron recursos para los pequeños productores. El tema es que hay un precosecha que le dicen que dan para todos los pequeños productores y para todos los productores grandes de Bella Unión. Y a las colonias recién ahora están arreglando parte de eso, de ese dinero que hay, que es para arreglar los caminos y arreglar maquinaria y otras cosas. La producción de caña, ¿cuándo empieza a cortarse la caña y a quemarse la caña? ¿Cuándo es la etapa en el año para la producción con mano de obra, digamos? Bueno, en sí la zafra empieza esta semana que viene. Arrancaría ya este fin de semana, ya va a haber movimiento de quema de caña. Ya van a quemar caña y calculo que el lunes o martes ya empiezan los grupos a cortar. Bien, ¿cuánta gente más o menos trabaja de esto ahí en Artigas? ¿Y cómo se va a hacer con el coronavirus ahí mediante, con gente de Cuaraí que está teniendo po casos positivos? ¿Cómo han tratado también el tema entre los propios productores allí de la colonia? Sí, el tema, el protocolo que se está, vinieron unos diputados de Montevideo y bueno, y están acá en reunión con ALUR por el tema del protocolo del virus y entonces, por para prevenir el virus, ¿no? Y entonces, el primer tema que hay que el sindicato de UTA tenía un dirigente de UTA, Jorge Roa. Jorge Roa firmó un contrato este año pasado con la gente de ALUR y la Asociación de Plantadores y ese convenio ya lo cerraron y lo firmaron con el precio viejo. Y ahora tenemos todo un reajuste y esto y aquello y no pueden negociar porque ya está firmado el convenio. También entró por el problema del virus, que no sabía, el tipo firmó y el tipo se retiró del sindicato y hay un convenio unas cláusulas del convenio que no se puede agregar nada. Entonces ALUR no puede poner el tapabocas, ni alcohol gel, ni esas cosas. Entonces, también de por afuera sí se puede conseguir. Bien, ¿cómo está la cosa ahí, Silva, en Bella Unión y en Artigas? ¿Cómo está la situación de los productores? ¿Cómo está la situación de la gente del campo, de los productores de caña, de los que están asociados a Colonia y de los que van a trabajar directamente? ¿Cómo la ven? El tema de los pequeños productores está complicado, está caótico, está complicado el tema de los pequeños productores, porque hay un arreglo con dirigentes de ALUR ahí, con los grandes productores que hay en Bella Unión y quieren matar a los chiquitos para quedar solo los productores grandes. Eso por un lado. Y el otro tema de los cortadores está medio complicado porque viene gente de San Francisco, de Porto Alegre, de Libramento, y entonces están buscando que esta gente de Brasil que entre a Bella Unión, que entre y lo quede en cuarentena por un promedio de 15 días en la chacra donde van a cortar. Y bueno, y en total son 1.500 cortadores de caña más o menos. Bien, ¿y esa gente cuántos vienen de Brasil, de esos 1.500? Y de Brasil serían más o menos, andan entre 70, 80 personas, Dios, depende, y por ahí van a andar. Bien, ¿y esta zafra se espera que sea más baja que la del año pasado por esta cosa que usted me decía o de todas maneras ha habido buena cosecha de caña? No, gracias a Dios que el tiempo ayudó y se hizo los trabajos en tiempo y forma, y bueno, realmente en Bella Unión en general está buena la producción de caña. El tema es que hay un problema en la luz, siempre el problema, la cabeza en la luz, porque hoy por hoy, allí donde estamos, hay caña de 1.400, 1.500 kilos. Pero el tema que vio que a luz le hace la cosecha, porque no quieren que los productores chicos hagan grupos, entonces ellos quieren meter grupos centralizados, que le conviene a luz. Y entonces la cargada hacen ellos también y la dejan la caña tirada una semana, 10 días, 15 días, y cuando va usted pierde el punto que nos pagan por azúcar. Claro, o sea, la caña pierde calidad en esa tirada de la caña durante tantos días. La demora que llevan para cargar, la demora, ahí pierde calidad, pierde kilo y cuando entra en fábrica ya entra con kilos menos, con 600, 700 kilos. Y ahí donde viene perdiendo el productor la producción, que saca buena producción, pues la termina perdiendo en la cargada de palur. Bien, y esto es desde siempre, desde hace muchos años. Esto desde que entró el gobierno de León en Alur, que sacaron el patio de caña de Alur. Desde que entró el dirigente de León, viene para atrás que para adelante. Muy bien. Silva, yo le quiero agradecer mucho, obviamente que quedamos conectados y expectantes también de ver si se le da esta reunión por parte del gobierno central acá en Montevideo a los productores. Y sobre todo ver que se puedan ir solucionando algunos de los temas que ustedes reclaman, ¿no? Porque son muchas familias también las que dependen de la producción de caña en el norte. Ah, sí, directamente sí. Y otro tema es de Paysandú, que cierra la otra destina ahí en Paysandú, Alur, que eso indirectamente perjudica a Bella Unión, a los productores y en sí en Alur adentro, a los trabajadores. A ver, cuénteme, ¿por qué cierra? ¿Alguien les dijo a ustedes por qué cierra la planta de Paysandú? Yo me enteré por otras reuniones que tuvimos de los compañeros, informaciones de afuera, que por el tema que tienen mucho etanol y mucho alcohol, y entonces no es rentable. Cierran más porque no es rentable, hay mucha gente trabajando, y entonces en ese caso, cerrar ahí en Paysandú. Muy bien, Silva, le agradezco como siempre, muchas gracias. Vamos a la tarde, gracias a ti.